buscando. Qué linda experiencia, los dos en la cama. Ya no sentimos más miedo, nos olvidamos del frío. Se pudo.